Bueno, en este punto, en este momento, vamos a hacer un alto en el camino de nuestra programación musical de esta mañana de viernes y lo vamos a dedicar, pues ya, pues casi a una tradición, al anuncio, a la presentación, al adelanto, concretamente, de lo que va a ser los cursos de primavera de la UNED en nuestra ciudad, ya por cuarto año consecutivo, unos cursos que empezamos, pues eso, hace 4 años y que definitivamente se consolida. Lo vamos a hacer, como siempre, a través del teléfono con nuestro amigo Manuel Herrera Gómez, al otro lado del hilo telefónico. Manolo, buenos días. Buenos días, Antonio, un fuerte abrazo desde Madrid, un fuerte abrazo. Pues un saludo desde la distancia. Bueno, nosotros nos acercamos a través del hilo telefónico y a través de las ondas de la radio, pues hacemos ese acercamiento aún más patente ya para con todos nuestros oyentes acerca de, bueno, lo que tienes dispuesto y preparado, esa cuarta edición, lo que decíamos, se va consolidando pasito a paso, no tienen que ser grandes ni pequeños, ¿no? Conforme se puede, y bueno, cuartos cursos ya de primavera. Al principio, en el primer año, pues quizás pudiera parecer que pudiera resultar un tanto lejano, pero aquí están, ¿no? Pues mira, sí, Antonio, estamos ya en la cuarta primavera universitaria. Empezamos con mucha ilusión y es la misma ilusión que mantenemos en estos momentos. Y la verdad que el deseo que yo tengo como organizador de los cursos, el director también del Centro Social de Jaén, que colabora activamente, Andrés Medina, como del propio ayuntamiento, es que calen en la realidad local de Joda. Es decir, que no sean por unos cursos para un determinado contexto, para un determinado grupo de personas. No, son unos cursos, pues bueno, que calen en la realidad de Jodar, que la universidad entre en Jodar durante unos días, pues con los temas más variopintos, también para que estos cursos sean un ágora, una plaza, pues para el debate desde distintas posiciones ideológicas, desde distintas concepciones de la vida, para que sean, por decirlo de alguna forma, un escenario plural, que es lo que caracteriza a la democracia avanzada. Esa ha sido nuestra intención, pues desde que montamos estos cursos, la intención de que calen en la realidad de Jodar, igual que han calado otras grandes iniciativas, pues como ha sido el Festival de Cante Flamenco, como ha sido pues el Festival de Música Folk con Pepe Nieto y Barroso, pues ya durante más de 30 años. Pues lo mismo queremos con esta primavera universitaria, que lleva por su cuarta edición y en la cual intentamos traer a gente del más amplio campo de la ciencia, como también del más amplio espectro político, para que durante 3 días iluminen, transmitan luces y sombras de un mundo cambiante, de una realidad que debemos de conocer. Y creo que dentro de la provincia de Jaén son pocos pueblos los que organizan una primavera universitaria, y en ese aspecto Jodar ha sido novedoso, y gracias, en verdad, lo hago todos los años, pues por el apoyo del ayuntamiento, por el apoyo de su alcalde José Luis y por el apoyo de la concejala de educación Juan Ibiche, que siempre confiaron en esta propuesta que en un momento determinado mi buen amigo Antonio Javier Justicia y yo pues planteamos hace ya 4 años. Preguntarte, hablas de que calen, y lo iba a dejar para el final, pero al final va a ser para el principio. No, que cale, bueno, esa realidad universitaria, bueno, pues con personas como tú, como máximo responsable de este curso, pero bueno, veremos, ¿no?, al amigo Francisco Chiguero, a Enrique, pero también ya vamos a hacer referencia a que, bueno, pues esta semana hemos tenido conocimiento de que otra galduriense, pues ha tomado protagonismo también en ese ámbito del universitario. Ella es profesora, pero es que ahora además es vicerrectora, María José del Jesús. Pues una buena noticia, pues que habla de eso, ¿no?, de que los galdurienses tienen mucho que decir también en ese ámbito universitario. Hombre, pues sí, yo la verdad desde aquí quiero, ya esta mañana le he puesto un WhatsApp a María José para felicitarla, porque me he enterado pues por ti, Antonio, y también he hablado con mi buen amigo Antonio del Jesús, pues para que le transmita mi enhorabuena a su hermana María José, buena amiga, excelente persona, una gran profesional, una gran trabajadora, y la verdad lo va a hacer muy bien como vicerrectora de Nuevas Tecnologías e Infraestructuras en la Universidad de Jaén. La conozco desde pequeña, la relación que tenemos es casi familiar, y me ha alegrado un montón de su nombramiento, porque es una persona honrada, es una persona con un alto sentido profesional, y sobre todo es de Jodar y lleva el buen nombre de Jodar pues por cualquier sitio donde va. Pero también como otro universitario que ya han pasado por las jornadas, la propia María José participó en las primeras jornadas, y más que participó María Isabel Peralta, también han participado, pues como tú decías, Paco Herrera Trillero, y aparece también Enrique Herrera Viesma, dos puntas de referencia de la ingeniería informática, no a nivel nacional, a nivel europeo y mundial. Pero es que también han estado, pues Enrique Gámez, que ha sido durante tantos años el director de los festivales internacionales de música y danza, y por qué no decir, pues, de Lorenzo del Río, que el año pasado nos acompañaba el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y ya, pues, tantos catedráticos y titulares que han venido por aquí. Con esto lo que quiero poner de relieve es sencillamente que Jodar tiene un gen universitario en sus entrañas, tan importante como el gen del flamenco, y buena muestra de ello, de que está ese gen social universitario, es toda esta gente. Mi amigo Julio Montero, un catedrático prestigioso de la Complutense, que vino el primer año a la jornada, pues lo dejó bien claro, dice, la proporción de catedráticos de universidad que estáis en Jodar es superior a la media nacional. Pues por algo será. Gente que también he de decirlo, gente sencilla que ha labrado su futuro a base de becas y que en buena medida refleja la lucha cotidiana por la superación. Es el espíritu universitario de Jodar que todos los que han pasado hemos pretendido trasladar. Bueno, has apuntado ya un elenco de lo que ha pasado y, a ver, Manolo, explícanos qué es lo que va a pasar, qué es lo que tienes previsto para esta edición. Recordamos, en todo caso, que tendrá lugar del 7 al 9 de mayo, exactamente, efectivamente, ¿no? 7, 8 y 9 de mayo. Pues mira, Antonio, todos los años siempre digamos que tenemos un tema estrella. Es decir, el primer año pues se lo dedicamos a la comunicación y a los cambios sociales. El año pasado se le dio importancia al tema de las nuevas tecnologías y el mundo jurídico. Mantenemos la tradición pues de que la conferencia de apertura y la conferencia de clausura la da una persona de Jodar. Pero si el mundo universitario ha tenido importancia y tiene importancia en Jodar, hay una parcela que cobra especialmente importancia, que es el mundo sanitario. Jodar ha dado muy buenos médicos, más allá de Juan Martín, algo así. Es decir, ha dado muy buenos médicos que están en grandes puestos de responsabilidad. Entonces, este año, pues cuando con Juan y Vilche, con mi amigo Antonio Javier Justicia y yo, pues decimos, ¿cómo le decimos? ¿A qué dedicamos este año la jornada universitaria? Pues vamos a dedicarla al tema sanitario, tan importante en nuestra vida cotidiana. Porque, insisto, Jodar ha dado muy, pero que muy buenos médicos, que están en puestos relevantes. Por eso, pues mira, nos acompañará pues Ricardo Fernández Baladé, que será el que dará la conferencia de apertura. Tendremos una mesa redonda que bajo el paraguas, que es ser médico en España, pues vendrán hijos de la tierra como Bartolomé López, que es un prestigioso médico de digestivo en Ciudad Real. Nos acompañará también Miguel Pajares, facultativo de gran prestigio en traumatología, como no, Pepe Nieto, que no solamente es conocido por el grupo Andaraje, sino también porque es una de las figuras representativas y clave de la medicina en Jaén en respiratorio. Antonita Godoy, que está de médico de urgencia en Málaga, y también nos acompañará un foráneo, Luis Hidalgo, que es pues el médico jefe de la prisión de Alaurín de la Torre. El objetivo de esta mesa es pues que, moderada por Luis Ayuso, que siempre nos acompaña en la jornada, profesor de Sociología de la Universidad de Málaga, pues será presentar la realidad de la sanidad en España desde cada una de las perspectivas. Quizás nosotros vamos al médico y estamos acostumbrados a que vayamos al médico, nos receten la medicina y va que chuta. Pero es que detrás se esconde todo un mundo que tenemos que conocer, porque al fin y al cabo, ¿quién no va al médico? Pues daremos un recorrido porque ¿qué es ser médico en España? Y junto a eso, la mañana del viernes, porque todos los años nos damos cuenta cómo implicamos más a nuestra gente joven. Pues este año hemos pensado lo siguiente: desde las 10 de la mañana hasta la 1, la mañana del viernes, día 8 de mayo, vamos a hacer cuatro talleres. Cuatro talleres para la gente joven. Un primer taller que será cómo funciona la radio. Lo va a dar pues Francisco Segado, brillante profesor de comunicación de la Universidad Internacional de La Rioja, y que hizo su tesis doctoral precisamente sobre el humor y la radio. Después tendremos otro taller que lleva por título La magia de la fotografía, con Nuria Navarro, profesora de la Universidad Complutense, para que le enseñe a nuestro alumno del Instituto López Morilla qué se esconde detrás de la fotografía, qué mundo mágico se abre. También, como no, un curso o un taller que será impartido por Juan de Dios, por Jesús del Campo, que lleva por título Atrévete a hablar en público. En breves momentos, si lo que se intentará es presentar el conjunto de habilidades que son necesarias para encarar cuando uno, la realidad de la platea a la cual uno se enfrenta. Y por último, un curso sobre videojuegos, del papel a lo digital, impartido por Salva Gómez, profesor titular de periodismo de la Universidad de Valladolid. Como ves, las jornadas tienen como dos matices: la parte de la tarde, dedicada a conferencias magistrales con personas de primer nivel, y por la mañana también con personas de primer nivel el viernes, talleres de carácter táctico para implicar más a nuestros alumnos y que dominen ese conjunto de habilidades sociales y comunicativas que son necesarias en el mundo universitario. Concluiremos con la jornada del sábado, donde Mateo Fernández Quiñá, teniente coronel del Ejército de Tierra, ubicado en Granada, en el Mador, en el mando de adoctrinamiento militar, nos impartirá una conferencia sobre el ejército español en el siglo XXI. Y es que Jodor también ha dado buenos militares, y uno de ellos es Mateo Fernández, una persona sencilla, que pasa desapercibida, pero que tiene bastantes cosas que decir sobre la Fuerza Armada, los cambios en estas sociedades del conocimiento. ¿Quién es el plantel que tenemos? A eso se lo hemos querido dedicar este año. Como vemos, pues muchas personas de Jodar, muchas personas que han triunfado en el mundo de la medicina y que son unos referentes en los más diversos complejos hospitalarios de este país, Antonio. Sí, preguntarte un poco, has hablado de, por ejemplo, de esos talleres destinados a los más jóvenes, a los alumnos del Instituto Juan López Murillas, que siempre quieren un protagonismo especial. Pregúntate, Manolo, la asignatura pendiente, a ver cómo hacemos, incluso desde aquí si hace falta y desde este momento, bueno, para aumentar la participación. Observamos en otras ediciones la ausencia de quizás otros colectivos, de personas que al final, bueno, se beneficien, en este caso además, de temas tan de actualidad como la salud, ¿no? La sanidad, que está tan en el debate, ¿no?, del día a día. ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué hacemos? ¿Desde ya hacemos ese llamamiento? Pues sí, yo te lo pediría, por favor, y te lo rogaría, Antonio. En los cursos que venimos ya desarrollando, ya cuando llevan 4 años, nos falta todavía mucho por andar, y creo que estos cursos se prolongarán en el tiempo. Yo, mientras pueda, los seguiré apoyando en la medida de mis posibilidades. Pues decirte lo siguiente, Antonio, veíamos como dos puntos flacos en los cursos, ahora mismo al día de hoy. Un primer punto flaco es la mayor implicación de la gente joven, de los alumnos del Instituto de Bachillerato. La verdad es que pues todos los días a base de conferencia puede resultar un poco, pues eso, pesado. Entonces, por eso este año dijimos, vamos a ver cómo afrontamos este pequeño punto flaco que tenemos. Y por eso, la mañana del viernes, 4 profesores universitarios jóvenes, dinámicos, de primer nivel, prestigiosos, con estancias internacionales en los centros de investigación más punteros, van a venir a dar talleres a nuestros alumnos de Jodar para que aprendan un conjunto de habilidades que son fundamentales en el mundo universitario. Como por ejemplo, el hablar en público, el hacer una exposición, el saber manejar un PowerPoint. Para aquellos que quieran dedicarse al mundo de la radio, como tú, Antonio, que has sido un auténtico autodidacta, pero que más de un reportero no te llega ni a la suela de los zapatos, pues, ¿cómo funciona la radio? Entonces, queremos que nuestros alumnos se impliquen, y por eso dedicamos, serán talleres pequeños, de grupos reducidos, de 15, 20 personas. Atrás dejamos para por la tarde lo que son las conferencias magistrales, y por la mañana eso. Por la mañana, eso para nuestros alumnos, que creo que es una buena inyección para estos jóvenes en un mundo en crisis como el que estamos en la actualidad, que necesitan cada vez más herramientas para poder desenvolverse. Y yo pediría y hago un llamamiento a la gente de Jodar que se interese por esta jornada. No son unas jornadas, de verdad, y lo digo con el corazón, Antonio, no son unas jornadas donde pues se reúnen un grupo de amigos, no, son una jornada abierta a todos, una jornada para todos Jodar, una jornada pues que interesa pues desde a los que se dedican al mundo de la enseñanza, como a los que tienen hijos en edad pues de estudiar la carrera universitaria, o que tienen hijos pues en el instituto de bachillerato, para tanta gente dedicada al comercio, a la banca, a toda persona de joda, a toda persona de joda, donde la universidad te llega durante varios días. Y yo por eso insisto, como te decía al principio, es un espacio de debate, es un espacio de conocimiento, es un espacio abierto y es un espacio plural. Esas son las jornadas universitarias de Jodar. No son las jornadas de un partido político, no son las jornadas de un sindicato, son las jornadas que organiza un ayuntamiento que es de todo, pues para toda la ciudadanía de Jodar, y que a todos pues nos beneficia en todos los sentidos. Las cosas pues vamos empezando poco a poco, van cogiendo más peso, y bueno, pues este año también, que uno de los objetivos es dar a conocer cosas de Jodas que pues, a lo mejor pasan desapercibidas, y quizás pasa desapercibido, pues que el mundo de la medicina de Jodas tiene voz propia, y es sus profesionales prestigiosos. Por eso creo que es bueno conocerlo, es bueno saber lo que dice, es bueno ponerle cara. Seguro que más de uno de Jodas, alguno de estos médicos lo ha llamado para pedirle una cita o para pedirle un favor. Pues, ¿por qué no se le escucha? ¿Quién no ha llamado a cualquier médico? A ver si me pueden atender. Mira, aquí está la gente de Jodas, que seguro que lo han hecho siempre, porque la gente de Jodas es buena, igual que cuando los llamé, y con disponibilidad plena. Manolo, ¿cuándo es? Y ahí estoy. Desde Pepe Nieto a Ricardo Fernández Valadez, ese Miguel Pajares, etcétera. Pues esperemos que sea así. Nosotros vamos a insistir en esa llamada a la participación. Las jornadas son para, bueno, pues para todos los vecinos y vecinas, evidentemente, de nuestro pueblo. Manolo, como siempre, muchísimas gracias. Ya sabes que nuestros micrófonos estarán a tu entera disposición. Nosotros nos ponemos manos a la obra para hacer esa llamada, para insistir y para, bueno, seguir consiguiendo esa consolidación de estos cursos primavera que, bueno, que tú organizas y que, bueno, que cuentan con el apoyo de la UNED y que, bueno, necesitan también de ese refrendo, de ese apoyo de todos los vecinos y vecinas de Jodas. Manolo, como siempre, muchísimas gracias. Nuestro micrófono a tu entera disposición, ya lo sabes. Muchísimas gracias a ti, Antonio. Quiero aprovechar un minutillo para dar las gracias, en primer lugar, pues, Antonio, al Ayuntamiento de Jodas, a la Corporación, pues por el apoyo a esta jornada un año más. De esfuerzo y de sacrificio, y en especial pues al alcalde, a José Luis Hidalgo, y también pues a Juan Ibilche, que siempre pues me está persiguiendo para poder organizarla, y con un gran interés. También quiero agradecer pues al centro de asociado de la UNED de Jaén, con Andrés Medina, que confiaron en esta iniciativa y que la apoyan en todo momento, tanto Andrés Medina como su secretario Joaquín Arias. Quiero también pues agradecerte a ti, Antonio, la difusión que le haces desde la radio. También siempre estás pendiente cuando van llegando las fechas para contactar conmigo y hacerlo. Y espero que este año, pues esta cuarta primavera universitaria, que empezó como un proyecto pequeño, que ya se va consolidando, pues sea también un éxito de participación. Yo me conformaría sencillamente con lo siguiente. Me conformaría con que aquellos estudiantes de bachillerato del Instituto de Jodas, pues se empezaran a enamorar de la universidad, vieran que dentro de poco a lo mejor empieza una nueva etapa en su vida. Nosotros les llevamos esta pequeña iniciativa, y sobre todo pues también quiero dar las gracias a todos los que han participado en ediciones anteriores y los que participan en esta edición. Gente de Jodas, pues que gente sencilla, gente con coraje, gente de bien, pues que en su vivir cotidiano, en sus profesiones, han dejado huella. En este año, en el caso de la medicina, Jodas tiene muy buenos médicos repartidos por la geografía nacional. Se merecían un reconocimiento. Creo que pues esta primavera universitaria va dedicada especialmente a ellos. Y desde aquí hago un llamamiento a la gente de Jodas, pues que se acerque en estos días a la conferencia inaugural de Ricardo Fernández Valadez, a esa mesa redonda de profesionales de Jodas de la medicina que tendrá lugar el viernes por la tarde, el viernes día 8 por la tarde, y la conferencia de clausura de nuestro paisano pues Mateo Fernández. De verdad, me siento orgulloso de mi pueblo, y con la misma ilusión con la que empecé a organizar esta jornada, la he hecho este año, que espero pues tenga la tónica de anteriores ediciones, pero sobre todo que venga más gente, que se iluminen con la universidad. Ese es el asunto. Será un éxito de todo el pueblo de Jodas. Además, Manuel, una última matización, y siempre por lo mínimo, ¿verdad? Que siempre la gente se pregunta, ¿y esto cuánto cuesta? Que sabemos que el ayuntamiento Nadie cobra. Es decir, aquí, en esta jornada, nunca nadie de Jodas ha querido cobrar. Nunca. Por eso queremos también insistir en ese detalle. Es, con costes mínimos y con mucha generosidad, de tiempo y de esfuerzo. Gente que se desplaza gratuitamente, gente, a lo mejor alguien hay que pagar el kilometraje o lo que sea, pero con recursos. Pero por un motivo, no, es que aquí no se trata de hacerse rico con esto, se trata sencillamente de gente que disfruta haciendo esto. Y con unos recursos, pues los que hay en una época de crisis donde mucha gente pues lo está pasando francamente mal. Sabemos que es así. Manolo, que muchísimas gracias, un saludo, ya nos veremos por aquí cuando, bueno, pues cuando lleguen esos cursos, insistimos, del 7 al 9 de mayo. Por cierto, se van a continuar celebrando en el salón de actos del instituto también. Efectivamente, siempre en el instituto López Morilla de Jodas, allí se siguen celebrando, por el éxito y por la buena acogida que siempre nos da su equipo directivo con Enrique Yerbe a la cabeza. Bueno, dicho, un saludo. Hasta luego, Manolo. Un saludo, un fuerte abrazo desde Madrid, Antonio.